Estáis escuchando el 107.3 de la FM, esto es Radio Cucaracha. En breves conectaremos con la marcha de parados que se dirige a Madrid, con la llamada columna del noroeste. Siguiendo la rutina de esta semana, hablaremos con una persona nueva de esta marcha. Buenas noches, David, estamos contigo. ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Buenas noches. Bueno, que aprieta el calor, o sea, parece bastante día todavía. Bueno, pues aquí está lloviendo. Vaya por Dios. Bueno, no, pero no pasa nada. Y haciendo frío. Aquí parece octubre, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo lo lleváis? Pues muy bien, muy bien. Hemos llegado ya a Villanubla y hemos tenido un muy buen recibimiento. Los vecinos son unos... O sea, dentro de Grave, porque es un pueblo pequeñito. Pero el alcalde nos ha facilitado bastante las cosas y los vecinos también. Y hemos pasado un día bueno. ¿De dónde salisteis hoy, David? Salimos de La Mudarra. Ayer salimos de La Mudarra y hoy llegamos a Villanubla, que son 15 kilómetros. 15 kilómetros. Bueno, no está mal. Que antes intentamos contactar con vosotros y nos dijo un compañero, no sé si fuiste tú, que estabais con otro medio. ¿Hay algo de repercusión ya? ¿Van llamándonos de otros sitios? ¿Tenéis cobertura de algún periódico o algo que esté dando un poco de eco a lo que estáis haciendo? Sí, en principio mañana confirmado para llegar a Valladolid va a ir el Diario de la Razón, el Norte de Castillas y la televisión autonómica de aquí, que es Radio Televisión de Castilla y León, creo que se llama. O sea, que mañana confirmamos... Yo vino el día de Valladolid, que es un diario de aquí también local. Ajá, y confirmamos, llegáis a Valladolid mañana. ¿A qué hora llegaréis más o menos? Por si lo escucha alguien, el podcast que estamos colgando en internet, puede ser que lo escuche alguien y le interese. ¿Cómo es el plan de mañana? ¿A qué hora llegaréis a Valladolid? Tenemos pensado salir a las 8 de la mañana. Nos llevará unas 2 horas y media, 3 horas llegar... E iremos directos a la oficina del INEM. La oficina del INEM que quede más cercana a la Plaza Mayor o el Ayuntamiento, que es más o menos donde nos van a recibir compañeros del 15M, que son los que nos van a recibir allí. O sea, ya lo tenéis coordinado con compañeros del 15M que os van a estar esperando, ¿no? Sí, bueno, no solo del 15M, sino de otros colectivos de desempleados que se mueven por allí. ¿Y cuál es tu valoración de la marcha, David? ¿De dónde saliste tú? De Avilés, o sea que estás desde el principio. Y, desde el principio, sí. Bueno, me salté un par de etapas por problemas que tenía que resolver papeles del paro. Pero bueno, hemos ido bien, ha ido poco a poco creciendo. Tenemos un poco el lastre ese de que van los mineros por delante y nos están quitando un poco de repercusión, pero bueno, la gente igualmente está volcada. Bueno, aquí hay opiniones diversas y no sé si os llegan noticias de aquí, pero... Siguen las acciones y las barricadas y sobre todo los detenidos y... Sí, no, estamos perfectamente informados porque tenemos compañeros, de hecho tenemos compañeros detenidos. Antes de ayer creo que detuvieron a 6, entre ellos un compañero nuestro. ¿Compañero del colectivo de parados? No, bueno, como aquí estamos un poco de todos, del 15M de Mieres. Del 15M de Mieres. Bueno, yo es que particularmente soy más de 15M y vengo a apoyar esta causa. Sí. Pero bueno. Pero está bien decirlo también porque que quede un poco claro que en las cosas que están haciendo los mineros no están solo los mineros, porque ni son tantos como aparecen ahí, ni tampoco están solo ellos y los detenidos tampoco son solo por esa parte. Está bien decirlo. Bueno, pues si estáis informados de aquí, no os contaminamos con nuestras historias. Más que nada... ver cómo estáis vosotros o cómo en este caso tú, porque cada día estamos hablando con una persona diferente, un poco siempre nos gusta preguntar cuál fue tu motivación para coger la mochila, ¿te picaban los pies, necesitabas hacer ejercicio o es algo más profundo? Hombre, más que nada es una obligación moral porque son 6 millones de parados los que hay y evidentemente... no todo se puede mover. Tuvimos experiencia de gente que quería salir y no podía, porque igual llevan 2 años en paros con mujer y hijos que no encontraban trabajo y tal, y es una cosa que no podían salir hacer una marcha de que dura casi un mes. Entonces casi, hombre, yo relativamente acabé de trabajar, acabé el contrato la semana pasada y bueno, económicamente me puedo sostener, pero bueno, es un poco por toda esa gente que no puede venir. No, está claro, lo venimos aquí hablando y entre nosotros lo hablamos también, que nunca fue fácil organizarse entre los parados y los precarios precisamente por nuestra propia condición. Es difícil tener una estructura de vida, muchas veces hacer cosas o tener los medios para incluso para unirse y protestar. ¿Vais notando, algo dijiste antes, pero vais notando el apoyo de la gente a vuestro paso? ¿Vais notando que algo se mueve, que a pesar de que vayan los mineros antes, dejan algo detrás de ellos? O sea, ¿hay un debate o hay algo en los sitios por donde vais o cómo lo veis? Sí, sí, no, no. Se nota porque por todos los pueblos que hemos pasado, hay, es que, bueno, claro, paro ahí en todos lados y en todos se nota. Lo que pasa es que el mero hecho de estar parado, pues, es una situación un poco que te deja un poco huérfano de todo y te deja desprotegido y de no poder protestar. Y la gente como es un poco reacia a moverse. Es un poco más que la gente lo entiende como que está dando caridad a que estamos haciendo fuerza entre todos. Por ejemplo, bueno, en el caso de esta gente detenidos o aquí cuando pasó aquí en Oviedo lo de stop desahucios, es un poco dramático porque es gente que ya está en la precariedad, que está en el paro durante mucho tiempo, justo se acumulan más problemas con la movilización, más deudas, más multas. Es un poco el pez que se muerde la cola. Una pregunta, porque nosotros hablamos siempre con vosotros, sois de la columna del noroeste, ¿cómo sabéis, tenéis noticias de otras marchas que hayan partido de otros puntos del estado, aunque vayáis todos a confluir a Madrid, de cómo están yendo las cosas, de cuál es el seguimiento? Sí, bueno, estamos en contacto con ellos. Yo particularmente no te voy a responder eso ahora porque yo de hoy ya te dije que tuve que ausentarme un par de etapas por ir a arreglar papeles del paro y eso. Igual te podría responder otro compañero, pero sí, estamos en contacto con ellos. Han salido cuatro marchas de Andalucía, han salido el País Vasco y de Cataluña y de Valencia. ¿Tenéis idea de las personas que están participando en las demás marchas, el número de gente? Si vais más en vuestro grupo, si van más en otros, ¿tenéis alguna previsión sobre el número de personas que os podéis reunir en Madrid cuando lleguéis? Si te digo la verdad, pues mira, más o menos en proporción, según tal, será más o menos como de aquí. Aquí seremos 30, pues igual en la Cataluña son 70 y en Andalucía también porque son ciudades con más densidad de población. Pero bueno, realmente lo importante es el día 21, que todas estas sesiones están moviendo el día 21 como un hecho grande, o sea, una cita importante este año en Madrid. Sí, porque bueno, una cosa es la marcha, pero también tenéis el propio día 21 preparada, organizada unos actos en Madrid, un evento en el propio Madrid. Habrá mucha gente seguramente que aunque no haya podido participar en la marcha, en las diferentes marchas que se están organizando, sí que vayan a acudir ese día. ¿Puedes comentarnos un poquito cómo está pensado, qué es lo que vais a hacer, por si, bueno, a lo mejor hay gente que nos está escuchando y que le gustaría participar? ¿Sabes algo de cómo se va a hacer? Sí, es una cosa que hay que coordinar todavía. Estamos negociándolo un poco con la Asamblea de Parados de Madrid, que bueno, es un organismo que bueno, es un grupo de trabajo de solo, una comisión diferente. Y estamos negociándolo todavía, o sea, no podemos adelantar nada, pero bueno, más o menos será llegar al Ministerio de Trabajo, a Sol, o depende de cómo surja el camino, o sea, porque pueden surgir diversas noticias por el camino. Ya. Bueno, pues nada, esa es una cosa que la verdad que desde aquí nos gustaría difundirla, bueno, pues el evento que se va a realizar en Madrid el día 21, y en cuanto sepáis alguna cosa más, pues coméntales a tus compañeros, que nos encantaría ser un poquito sí. el yo megáfono. espero que la difundáis. Ya os digo que se están organizando autobuses, en Gijón se están organizando ya los autobuses para el día 21. Ajá. Esta semana os adelantaremos más cosas, porque sabes cómo son estas cosas, nos tenemos que poner mucha gente de acuerdo para ver qué se hace cuando se llega y tal, y cómo nos reciben y eso. Sí, sobre todo... Bueno, ¿no? Sobre todo interesaría mucho, bueno, pues si... lo podéis comentar estos días y tal, sería muy interesante poder dar pues un número de teléfono, un lugar en el que la gente de Oviedo, de Gijón, de Avilés, de Asturias en general, por ejemplo, bueno, de Asturias y de los demás sitios, he hablado de Asturias porque estamos emitiendo desde aquí, pero bueno, sí. Lo dicho, seguramente hay gente que le gustaría participar y que a lo mejor no sabe la manera. Seguro que si, como tú nos comentabas ahora, se organizan autobuses desde Gijón, bueno, pues seguro que se puede ir de una manera un poco más económica que si va cada uno por sí, su claro, cuenta. Uh-huh. Y una vez... Sí, dinos. El número de teléfono no hay ningún problema en darlo, solo que tengo que preguntarle primero a la persona que se encarga de ello. Por supuesto, no, lógicamente. No, que me deje taxi. Entonces, sí. Si mañana volvemos a hablar, pues... No hay ninguna prisa, es para un poco avisar aquí a la gente que está escuchando esto, que los podcasts los está escuchando gente, y hay gente que está muy interesada aquí en Asturias en lo que estáis haciendo, pues que a lo mejor no pudo ir o no tiene tiempo o están trabajando, lo que sea, pero que el día 21 es un día importante para coger un autobús, ¿eh? Un autobús y irse a Madrid y hacer un poco de masa y que se vea que algo diferente se está moviendo. Sí, yo creo que a partir del martes o el miércoles, cuando, bueno, vamos, como vamos un poco al pairo de los mineros, ya se irá clarificando todo un poco. Bien, bien, porque, bueno, ya te digo, yo personalmente estoy interesado en ir a Madrid el de 21 si tengo la posibilidad. Entonces, bueno, de la misma manera, pues seguramente... muchas más personas. Y bueno, una cosina que me gustaría comentarte para que la hables un poco entre tus compañeros. Hemos estado echando un vistazo a las estadísticas de personas que han estado escuchando estos podcasts y demás, y bueno, pues la verdad que hemos visto interés, la gente está realmente interesada. Es una lástima que hasta ahora, yo creo que no sé si habremos sido los únicos o de los pocos que estamos dando un poco de difusión a esta movida. Parece ser que lo de la marcha de los mineros pues eclipsa, pero bueno, nos alegra saber que ya hay otros medios que están poniéndose en contacto con vosotros, que por lo menos os van a permitir decir lo que tenéis que decir. Sí, sí. Bueno, cuando salimos de Asturias nos dieron bola, pero nos dieron... vinieron varios medios y bien, o sea, solo nos hace, bueno, solo hay un, aparte de vosotros, solo hay otro medio que nos hace un seguimiento así puntual cada semana o cada cierto tiempo. Uh-huh. Y luego, claro, lo de León, cuando llegamos a León, Valladolid, cuando llegamos a Valladolid, pero no hay un seguimiento tal como el que tienen los mineros. Uh-huh. O sea, que no es reprochable ni nada, pero porque aquí estamos con los mineros, y de hecho todo el camino desde Asturias casi hasta Vegan Infantones hemos recibido el apoyo total de los mineros. Cuando pasamos por Pola de Gordón nos ofrecieron habituallamiento, nos transportaron las cosas, luego les hemos ido nosotros a dar nuestro apoyo en el encierro que tenían en la Junta del Gobierno, y en ese aspecto nada. El único un poco mediático, pero bueno, que no pasa nada. También hay que estar un poco atentos a lo que suceda cuando ellos lleguen a Madrid, ¿no? Es un poco el tema. No se sabe muy bien lo que va a pasar allí. Hay opiniones diversas, ¿no? Y un poco depende de eso todo lo que hay planificado para el día 21. No. O sea, que pase lo que pase, nada. O sea, si están, iremos... Si cuando lleguemos el día 21 están, iremos a apoyarlos. Si no están, pues bueno... ellos habrán hecho lo que tuvieron que hacer. De hecho, bueno, pero de todas maneras, pasado mañana o pasado mañana, que es cuando llegan, va a ir un compañero nuestro a mostrarle su apoyo, o sea, de parte de los parados. Perfecto, David, pues os deseamos mucha suerte para mañana, que tengáis una buena llegada a Valladolid. Es un sitio importante y a ver cómo reciben allí y a ver cómo cala en la gente lo que estáis haciendo, que es muy grande y muy importante, y mandaros desde aquí todo nuestro apoyo un día más. Mañana volveremos a contactar. Estamos a 15 kilómetros tan solo y ya estamos preavisados de que vamos a tener un gran recibimiento. Bueno, pues la gente está volcada con esto también. Eso nos alegra mucho. Nos alegra mucho. Bueno, a nosotros nos alegra mucho el que nos deis un poco de volamos. Pues muchas gracias. Es lo que tenemos que hacer. Gracias, gracias a vosotros, porque la verdad es que la Radio Cuca existe para esto. No siempre tenemos la oportunidad, pero cuando hay un movimiento popular, un movimiento de personas que están haciendo algo diferente, ese es nuestro sitio. O sea que muchas gracias a vosotros y mucho ánimo en lo que os queda. Mañana volveremos a hablar. Vale. Venga, hasta la próxima. Mucha suerte. Venga, igualmente. Bueno, hasta aquí nuestra conexión de hoy con la marcha de parados. Volveremos mañana a partir de las 8, cuando ellos puedan, volveremos a conectar.